Queridos amigos, ¿cómo están? Una nueva intervención, esta vez para hablar de un poco de música, de una banda británica, de estos asquerosos y malditos británicos, pero bueno, que tienen buena música. La banda en cuestión se denomina Matt Bianco. Matt Bianco, banda británica, decíamos, música pop del año 1983, pionera en la fusión del pop con el jazz y ritmos latinos, muy popular en toda Europa a mediados de la época, de la década del 80, gracias a temas como este que estamos escuchando de fondo, que es este Yeah Yeah o Don't Blame Me on That Girl. El nombre del grupo a menudo suele confundirse con el de su vocalista, Mark Reilly, claro. Suena eso, ¿no? Matt. Originalmente formados en 1982 como Bronze, no sería sino hasta 1983 cuando el grupo compuesto por Mark Reilly, Danny White, Quito Ponzioni y Bassia, la reconocida también con algún éxito Bassia, debutaría ya bajo el nombre de Matt Bianco con el sencillo Get Out of Your Lazy Bed. El bajista Quito Ponzioni dejó la banda poco antes de publicar, el primer álbum Whose Side Are You On, en 1984. El primer trabajo fue un enorme éxito, tanto en Reino Unido como en el resto de Europa, con sencillos como More Than Can I Be You o Get Out of Your Lazy Bed, que es el que vamos a escuchar ahora, que no sé, lo tenemos aquí en punta. Bassia y el tecladista Danny White, también que formaban una pareja sentimental además, dejaron el grupo justo después de la publicación del álbum para comenzar sus carreras en solitario, como se estila decir. Reilly reforzó entonces la banda con dos nuevas incorporaciones, Jenny Evans como vocalista femenina y Mark Fisher, que es un músico de sesión y ex miembro de WOM, recuerden, de la banda de George Michael, como tecladista también, compositor y productor. Con esta formación, Matt Bianco lanza el álbum homónimo Matt Bianco en 1986 y desde allí se extrajo el exitosísimo Yeah Yeah. Estamos hablando de Matt Bianco y estamos en Berizo Digital. ¿Dónde si no? No va a ser la Reno 22, claro. Everything I can say. Claro que sí, Matt Bianco, y estamos hablando de Matt Bianco. Y decíamos que, bueno, Really, que era el cantante que escuchábamos, que todo el mundo lo confunde con Matt, pero Matt Bianco en realidad es el nombre de la banda. Lo fue a la banda con estas incorporaciones de Jenny Evans como vocalista femenina y Mark Fisher, que era el integrante, el tercer integrante de Wham, con Andrew Fichter y George Michael. Aquel famoso Wham. Bueno, convertidos ya en dúo, se consolidaron en Europa, Mark Reilly y Mark Fisher, tratando de conquistar el mercado norteamericano de la mano de Warner Brothers, por eso buscaron la producción del afamado Emilio Estefan, que es uno de los que tenían que ver con, a ver si lo dice aquí, no lo dice, uno de los que tenían que ver con, hoy cómo andamos de la memoria, Miami Sound Machine, Emilio Estefan. Produjo para la banda algunos temas del tercer álbum, que sería Índigo, de Matt Bianco, y se lanzaron como sencillo Don't Blame Me on That Girl, No Culpes a Esa Chica. De este disco vamos a escuchar, nos quedaba pendiente aún Get Out of Your Lazy Bed, que es el que vamos a escuchar en este querido instante, queridos amigos, en este momento instantes. Tema poco conocido de Matt Bianco, Get Out of Your Lazy Bed. Estamos escuchando a Matt Bianco, como les decíamos, y ahora sí nos vamos al que fuera el número uno en UK Singles Chart, es decir, en el chart de simples de Inglaterra, y es el tema Don't Blame It on That Girl, No Culpes a la Chica, es el tema que tenemos ahora para compartir. Luego de este tema nos vamos a una pequeña pausa y cerramos este pequeño homenaje a Matt Bianco. Quédate en BerizzoDigital.com. Carga la app Berizzo Digital en Google App Store y hacete de la radio. Les habla la doctora Amor y los invito a escuchar todos los sábados a las 22 horas. Yo amo a los 80. La música de una década inolvidable. Por Berizzo Digital. www.berizzodigital.com. Todos los sábados a las 10 de la noche. Limitar el consumo de sal reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cardiovasculares, no solo en hipertensos, sino en todas las personas. Para una Argentina más sana, el Gobierno Nacional acordó con la industria alimentaria disminuir el uso de sal en la elaboración de alimentos procesados. Todos podemos ser parte de una Argentina saludable. Cocina sin sal, reemplazándola por otros condimentos. Evita poner el salero en la mesa. Elegí los alimentos con menor contenido de sodio. Menos sal, más vida. Así es, amigos, menos sal, más vida, bajen el consumo de sal, que va a venir siempre bien. Estamos repasando alguna de la parte, ¿no?, muy pequeña parte de la discografía de Matt Bianco, y haciendo un pequeño resumen de lo que fue su biografía, su carrera, ¿no?, que está terminando por aquí por el año 2010. En 1990 se publica el recopilatorio The Best, que recoge los mayores éxitos de las bandas desde 1983, un álbum que tuvo buenas ventas en el Reino Unido. En 1991 lanzan su cuarto trabajo de estudio titulado Samba in Your Casa, como digamos una clara referencia a todo lo que es la música latina centroamericana, pero fue acogido, digamos, muy discretamente. Riley y Fisher dejan la compañía discográfica y deciden que a partir de ese momento grabarán sus nuevos álbumes en sus propios estudios y ofrecerán su propia distribución, y lo harán por medio de compañías independientes. Claro que fue la peor decisión que podrían haber tomado. Tomaron contratos con ZX Música e Intercord para Europa, y con Victor Entertainment para la distribución en Asia. Sus siguientes publicaciones no tuvieron, obviamente, ninguna buena venta en Europa, pero sí en Asia, especialmente en Japón, donde la banda mantuvo una pequeña legión de seguidores. Finalmente, y tras más de 20 años grabando y actuando juntos, el dúo decidió separarse de forma totalmente amistosa. Pasado el tiempo y lo que se puede denominar regreso de alguna manera, a través de un amigo en común, Bassia y Danny White se reunieron con Matt Riley y acordaron recuperar la formación original de la banda, excepto el bajista Poncioni, que falleció a finales de los 90. En 2004 publicaron Matt's Mood, con un estilo muy similar al del primer álbum de Matt Bianco, y se embarcaron por una gira a Reino Unido, Japón y Estados Unidos. Tras el éxito del álbum y la gira, la fama se revigorizó de alguna manera. Bassia y Danny White otra vez abandonaron de nuevo el grupo, y Riley por su parte se unió de nuevo a Fisher para recuperar el dúo Matt Bianco. Juntos regresaron a los escenarios, publicaron varios recopilatorios antes de lanzar en mayo de 2009 el último álbum, que se llamó Hi-Fi Bossa Nova. En noviembre de 2012 publicaron el último trabajo hasta la fecha, llamado Highway. Cerramos el ciclo entonces de Matt Bianco con Good Times y luego Half a Minute. Just Digital.com y accede al link de noticias. Berisso, la ciudad desconocida. Berisso brinda con vino propio. Crónicas nacidas al pie de la viña. Descargate los libros Fotomemoria 1 y 2 de Luis Gurusiaga. Arqueología, con la cerámica temprana en América del Sur. El yacimiento de Palo Blanco. Cultura, con la influencia del anarquismo en la práctica educativa y la producción teatral de Berisso. Entra a berisodigital.com y accede al link de noticias. Medicina, plantas utilizadas en medicina popular en un sector del partido de Berisso. Entra a berisodigital.com. Sociedad, conflictos obreros en la industria frigorífica bajo la dictadura militar. Los inmigrantes de Berisso, preservación de su identidad cultural por las asociaciones y bibliotecas de colectividades. Te invitamos a que lo recorras y descubras otro Berisso. Berisso Digital. Somos digitales. Porque vos sos digital. Los miércoles a partir de las 15 horas entramos en un mundo donde lo más importante son los archivos de todas las radios retro. A ese mundo lo denominamos Radio Registrada. Los domingos no te podés perder clásicos y clásicas. Músicas, recuerdos, anécdotas, biografías. Todo para que el domingo siga siendo un clásico. Los domingos, clásicos y clásicas. La celebración de la Cruz del Sur, o Chacana Raimi. En el mes de mayo, para el mundo andino, representa el inicio de un nuevo ciclo que está marcado por la constelación del Cruz de la Cruz del Sur, que se encuentra en el punto más alto y vertical de nuestro cielo. Se encuentra en el cenit, en la posición que anuncia la época de la cosecha, anuncia el inicio de un nuevo ciclo vital. La Cruz del Sur ha sido reverenciada ancestralmente. Ella ha sido la guía, el fundamento y la regidora del mundo andino, proporcionando el sentido de la comunidad, de trabajo en grupo, de coordinación, de colectividad, de reciprocidad. El hombre andino ha organizado su sistema social observando esta hermosa constelación, que a su vez era la guía para los caminantes del altiplano, marcando la dirección al sur, y se la puede observar más de 9 meses al año. Según su posición en la esfera celeste, determina las diferentes épocas agrícolas. Al ser la guía que marca eternamente el punto en el cosmos, el sur, es rectora del hemisferio austral, al igual como sucede con la estrella polar en el hemisferio boreal. Este punto representa entonces el punto de conexión entre los dos mundos, el Hanan Pacha y el Kai Pacha, siendo así un puente entre lo que era venerado cuando su eje mayor se yergue verticalmente sobre nosotros, justamente en los primeros días de mayo, a la medianoche. Nuestros ancestros subían a los centros astronómicos ceremoniales o huacas, ubicados en las cimas de las montañas, para su mejor observación y estudio y estar más cerca del influjo energético. Además, es el momento propicio para potenciar las propiedades medicinales de las hierbas. Mientras nos acercamos a los días más oscuros del año, los pliegues entre los mundos se tornan más sutiles, activando vórtices y permitiendo mayor comunicación con los mundos que no se ven. Es el momento de recordar a los ancestros, honrar su memoria, solicitar sus enseñanzas y mensajes. El cielo está bajando a la tierra y los seres humanos llegamos a ser los puentes para canalizar esta energía. Puentes entre el cielo y la tierra, los chacarunas, que se inician en esta época, que es previo a la celebración de la iniciación con el agua en Kiyororiti, el previo solsticio de invierno en el gran Inti Raymi. No perdamos la oportunidad en estos primeros días del mes de mayo en observar el cielo para comunicarnos con las estrellas, con nuestros ancestros, recibir sus mensajes, sus señales, pedirles orientación, iniciarnos como chacarunas y ser la unión entre el cielo y la tierra. Material que nos comparte Enrique Hoffman sobre la celebración de la Cruz del Sur o Chacana Raimi. Thank you.